Hola. Abrimos el programa del día de hoy, miércoles 14 de junio de 2023. Iniciamos esta transmisión desde la ciudad de La Paz, en Bolivia. Los acompaña Javier Zárate Taborga. Les agradecemos a todos y todas quienes nos sintonizan en vivo en Hispanoamérica, en España y en otras geografías, a través de la plataforma red.radiolibre.cc. E igualmente saludamos a quienes nos escuchan como podcast a través de las plataformas iVoox, Anchor, Spotify, TuneIn, Apple Podcasts y Google Podcasts. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. El programa de hoy, que tendrá una duración de media hora, nos llevará por un recorrido analítico que nos acerque al nuevo conflicto entre Estados Unidos y Cuba que trae ahora a China. De allí viajaremos a Europa, donde está en riesgo un muy necesario acuerdo sobre la migración que llega a ese continente. Escucharemos las noticias del sistema de radio de las Naciones Unidas. Y terminaremos en Tigray, Etiopía, donde aún se viven los graves efectos de la guerra en actual suspenso. Les recordamos que nos pueden acompañar también por nuestra página web en geopolítica.com, encontrarnos en Twitter, Telegram y Facebook con la etiqueta en Geopolítica y en Instagram con la etiqueta en Geopolítica21. Les invitamos así a este amplio recorrido alrededor del planeta. Preparémonos para iniciar este programa. Como en la Guerra Fría. La semana pasada, The Wall Street Journal publicó la noticia de que la República Popular de China estaba negociando con el gobierno de La Habana, con el gobierno cubano, para construir, instalar un centro de espionaje, una instalación de espionaje, que podría utilizarse para interceptar comunicaciones en los Estados Unidos y otro tipo de acciones de similar naturaleza. Otros medios, como Político, también un americano, indicaban que todavía no se había cerrado ningún acuerdo, mientras que el The Wall Street Journal decía que ya había un pacto de principio del acuerdo y que ya se había acordado una suma de miles de millones de dólares para que se consolide esta situación. De inmediato fue contestado por el gobierno americano diciendo que la información no es correcta. Sin embargo, eso sucedió el viernes. Sin embargo, el sábado, el Departamento de Estado publicó información, desclasificó más bien información, según la cual China ya tiene una estación de espionaje hacia los Estados Unidos en Cuba desde al menos el año 2019, cuando Donald Trump era un presidente. La información desclasificada es genérica, no precisa dimensiones, funciones, características, ni el alcance que podría tener esta instalación de espionaje, esta estación de espionaje. Cuba, por su parte, obviamente ha rechazado por completo la situación, reiterando que es nuevamente una acción desde los Estados Unidos vulneratoria a los derechos, que se profundiza el bloqueo que se lleva sostenido ya durante décadas, cuando precisamente, recordarán ustedes, se produjo otra situación un tanto distinta con la Unión Soviética, que había comenzado a instalar en territorio cubano instalaciones balísticas para que puedan existir misiles en Cuba, lo cual era terriblemente grave para los Estados Unidos, ya que por primera vez iba a tener una amenaza tan concreta apenas a 200 kilómetros de su frontera sur, la península de Florida. Como respuesta a ello, y después de que se concertó entre los gobiernos americano y soviético el año 1962 la eliminación de esa posibilidad y el retiro y desmontaje de todo lo que se había ya armado hasta aquel entonces, se inicia el bloqueo por el cual gran parte del mundo no puede comercializar con Cuba, ya que si no Estados Unidos sanciona a esos países que establezcan eventualmente relaciones comerciales, lo que genera una escasez permanente de productos. Mucho más aún después de que cayó el muro de Berlín, desapareció la Unión Soviética y por lo tanto el principal aliado, o bloque aliado que tenía Cuba, dejó de existir, iniciándose el periodo especial y de ahí en adelante los años más duros, más difíciles, los últimos más de 30 años, más difíciles del régimen cubano. Fundamentalmente respecto a lo que tiene que vivir la población que tiene acceso limitadísimo a productos alimenticios, de limpieza, en general la mayor cantidad de cosas que no pueden llegar precisamente a Cuba por el bloqueo estadounidense. Estados Unidos sí ha sido duro este lunes, o sea, después de que el viernes se había dicho que la información del New Street Journal era incorrecta o inexacta. Este lunes, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, en la rueda de prensa diaria de la Casa Blanca, señaló que le transmitió a China ya la preocupación de los Estados Unidos. Y añadió que esto no es un nuevo paso que China ha tratado de lograr para tener capacidad de recabar datos de inteligencia en Cuba y francamente en el resto del hemisferio occidental, le decía. Desde el primer momento en que llegó esta administración, nos hemos tomado en serio este asunto y hemos dado pasos para reducir la vulnerabilidad de esas actividades y vamos a seguir haciéndolo. Pekín, al igual que, como le decía, el gobierno cubano lo ha hecho, ha negado tajantemente la existencia de una estación o planes para una eventual base y que lo que se asegura es que trata de generar información interesada para perjudicar la relación entre los dos países. El funcionario estadounidense añadió sobre ello también que hemos sido lo más abiertos posible dada la delicadeza de la naturaleza de esta información. Tristemente, no todo el mundo se lo toma tan en serio como nosotros y hay una fuente o varias que cree que es beneficioso que este tipo de información pase al dominio público cuando absolutamente no lo es, dando a entender que la fuente que informó al periódico lo habría hecho en contra de lo que se habría dispuesto dentro del gobierno de los Estados Unidos. Muestra una fisura precisamente respecto a quienes tienen acceso a este tipo de información. Ahí se puede hablar de algunos parlamentarios, de parte del gobierno republicano o eventualmente de funcionarios de la administración que quisieran hablar. Esto se da cuando se había comenzado a descongelar un poco la relación entre los Estados Unidos y China, que, recordarán ustedes, este febrero se tensionó muchísimo después del incidente de ese globo de esos varios globos aerostáticos que fueron derribados por los Estados Unidos en espacio aéreo estadounidense. La discusión sobre Taiwán y eventualmente algunas otras cuestiones que tensionaron mucho la cuestión. Y será justo cuando se había anunciado ya que Anthony Blinken iba a viajar a Pekín viaje que había suspendido en febrero. Habrá que ver si en los siguientes, en las siguientes jornadas o semanas se vuelve a tranquilizar este mar revuelto y se cancela por completo la eventual existencia de esa base de inteligencia. La difícil responsabilidad de la migración. Como ustedes saben, después de especialmente la primavera árabe, los diversos conflictos en Afganistán, en el África subsahariana, la pandemia en parte, y en general la severa crisis económica que afectó a gran parte del mundo, Europa va recibiendo hace muchos años ya unos flujos migratorios muy fuertes, ¿no? Probablemente la crisis en Siria, en Afganistán, han sido los que más han alimentado un flujo migratorio de millones de personas que han ido llegando en los últimos años por la frontera griega, por la frontera italiana y española, fundamentalmente, que reciben las pateras, las embarcaciones muy precarias que transportan a decenas, centenares de personas, dependiendo de cada uno de los casos, y que ingresan a través de puertos sobre el Mediterráneo, o en algunos casos ingresaban también por Turquía, hasta que se llegó a un acuerdo con este país para contener esa migración que se había disparado también, y de a poco se iban distribuyendo en los distintos países europeos, pero que en algunos países, Grecia, España, Italia con fuerza, habitualmente se mantenía el mayor número de personas, lo cual generó un reclamo constante de varios de estos países con miras a establecer un acuerdo que busque equilibrar de alguna manera el número de personas, de migrantes en cada uno de los países. Esto se viene discutiendo en la Unión Europea ya hace bastante tiempo y se comenzó a plantear, ya se planteó en los últimos meses, un acuerdo migratorio a nivel europeo. Este acuerdo, esta regulación de la Unión, buscaba establecer por primera vez, una especie de reparto solidario de los flujos migratorios y que la gestión de los mismos entre los Estados miembros permita fijarse cuotas de solicitantes de asilo reubicados o una aportación a una alcancía común, a una canasta común de recursos de 20.000 euros por migrante rechazado. Es decir, si se rechazaba eso, se tenía que pagar con miras a constituir un fondo para distribuirse entre los que acepten un mayor número de migrantes. El acuerdo estaba bastante avanzado y también seguramente se buscó tratar de aprovechar un poco el hecho de que frente a la invasión rusa de Ucrania, la Unión Europea había avanzado de una manera importante en reunirse, entendiendo que algunos países como Polonia, como Hungría, la Italia de Meloni, algunos de los países nórdicos establecían otros requisitos también más fuertes, siempre iban poniendo palos en las ruedas de un acuerdo sobre esta problemática. Sin embargo, ese acuerdo que iba avanzando se ha roto de manera importante en las últimas horas, ¿no? Y Polonia ha sido el país que se ha movilizado para bloquear este acuerdo migratorio. Polonia tiene un gobierno de derechas bastante nacionalista y que alimenta regularmente, de manera permanente, un discurso xenófobo y muy contrario a la inmigración. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha aludido a cuestiones de seguridad nacional, de que las familias polacas se opondrían al pacto comunitario, que aún está todavía muy lejos de poderse concluir, porque tiene que negociarse en el Parlamento Europeo para obtener un texto final, pero que ya ha recibido una respuesta inicialmente negativa de Varsovia, y Budapest, otro de los países también que se han convertido una piedra en el zapato en la Unión, también ya ha anunciado que al menos serían esos dos los que votarían en contra y aspiran a bloquear de esa manera y eventualmente a sumar a otros países, aunque la ausencia de la unanimidad dificultaría o imposibilitaría en realidad la posibilidad de arribar al mismo. El primer ministro ha señalado: la Unión Europea está tratando de obligar a Polonia a aceptar inmigrantes ilegales de otros países o hacernos pagar. Mientras gobierne el PIS, el partido ultraconservador Ley y Justicia, que se traduce del polaco, no permitiremos que eso suceda, ha añadido Morawiecki, que lo hace muy al estilo Trump a través de las redes sociales. El gobierno del PIS ha anunciado, asegurado que se va a movilizar para bloquear y hacer descarrilar el acuerdo, y asegura que la nueva regulación, que seguía bajo una premisa de solidaridad flexible pero obligatoria, va contra el principio de voluntariedad que Varsovia defiende en la política migratoria. Y aunque no ha presentado ningún estudio ni nada similar que avale el argumento, afirma que las nuevas fórmulas aumentarán los flujos de llegada, como un efecto llamada. Los ministros del Interior han acordado que este jueves recién pasado un cupo de 30.000 reubicaciones al año entre los distintos estados miembros, excepto los que reciben, que sufren la mayor presión migratoria, que quedarían eventualmente fuera del reparto y de ese pago por rechazo. Y que la contribución financiera o logística cuantificable a esa cesta solidaria, a esa canasta solidaria, se definiría más o menos sobre los 20.000 euros. Se endurecerían en general los requisitos de entrada y de gestión y se ampliarían opciones para devolver a quienes han visto rechazada su solicitud de asilo. Si el acuerdo eventualmente saliese adelante en la negociación dentro de la Eurocámara, la Unión Europea repartiría a los reubicados entre los socios, teniendo en cuenta además su población y su Producto Interno Bruto. Orbán, de Hungría, también se opone y ha señalado ya que Bruselas no puede abusar de su poder. Nadie puede decir a los húngaros con quiénes tenemos que vivir, lo publicó en Facebook. Habrá que ver cómo avanzan estas importantísimas negociaciones frente a un drama tan grave. Hoy en la ONU en Minutos les contamos que el Comité de los Derechos del Niño ha dado la razón a una joven peruana que denunció al Estado por no permitirle abortar. En México se siguen batiendo récords de llegadas de refugiados y migrantes. Rusia todavía no ha permitido el paso de los trabajadores de la ONU al lado del río Dnipro que ocupa y donde también hay afectados por las inundaciones. Y un terrible ataque deja 23 niños muertos en la República Democrática del Congo. Un saludo de Beatriz Barral. El Comité de los Derechos del Niño ha determinado que Perú violó los derechos de una niña indígena al no permitirle abortar después de que su padre abusara sexualmente de ella. El comité ha hecho pública su decisión tras escuchar la queja presentada por una joven con el seudónimo de Camila, que fue violada por su padre desde los 9 años hasta que se quedó embarazada a los 13 en 2017. El aborto está penalizado en Perú, salvo para prevenir un riesgo para la vida o un riesgo grave y permanente para la salud de la madre. Con la ayuda de una ONG, Camila solicitó al Hospital de Abancay el acceso al aborto terapéutico conforme a la legislación nacional y también presentó una solicitud de interrupción voluntaria del embarazo a la fiscal encargada de la investigación penal por violación. Nunca recibió respuesta. Tras sufrir un aborto espontáneo, Camila fue acusada y condenada por autoaborto sin más pruebas que sus repetidas declaraciones de que no deseaba proseguir con el embarazo. Camila fue acosada por la fiscal que ordenó el examen de la escena del crimen con la presencia obligatoria obligatoria de la niña y su padre, y citó repetidamente a Camila a declarar, desviando la investigación para centrarse en reunir pruebas incriminatorias del presunto delito de autoaborto. Estoy consternada por el modo en que las autoridades nacionales han tratado a una niña de 13 años víctima de violación e incesto, declaró Anne Skelton, la presidenta del comité. Lejos de ser protegida, dada su extrema vulnerabilidad, fue revictimizada y acusada por las autoridades sanitarias, policiales y judiciales. De hecho, pasó de víctima a delincuente. El comité pide a Perú que despenalice el aborto en todos los casos de embarazo infantil y que garantice que puedan hacerlo de forma segura. Las cifras de entradas irregulares y de solicitudes de asilo en México siguen batiendo récords y pueden superar la respuesta de las autoridades nacionales, por lo que la Organización Internacional para las Migraciones y el ACNUR están tratando de ampliar su presencia operativa. El Instituto Nacional de Migración ya ha recibido más de 61.800 solicitudes de asilo hasta mayo de este año, lo que sitúa al país en vías de superar las 118.400 registradas en 2022 y las 131.000 de 2021. Además, el instituto informó de más de 444.000 entradas irregulares en 2022, un máximo histórico y un aumento del 44% respecto al récord anterior. Los albergues están desbordados y los migrantes se refugian en sitios improvisados. Las agencias de la ONU y otras organizaciones están trabajando para dar asistencia sanitaria y apoyo psicosocial, llevar agua y saneamiento, proteger a los niños y ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género o que necesiten asistencia de salud sexual y reproductiva. El aumento de las cifras, que está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre el gobierno, se produce tras el levantamiento en mayo de 2023 de la política migratoria del Título 42 de los Estados Unidos, utilizada para expulsar sumariamente a personas por motivos de salud pública durante la pandemia, así como de la nueva normativa sobre asilo que penaliza los cruces irregulares. Rusia aún no ha ofrecido garantías de seguridad para que los trabajadores humanitarios puedan cruzar el río Dnipro hacia la orilla izquierda y asistir a los afectados por las inundaciones tras la destrucción de la presa de Kajovka en los territorios que ocupa. La coordinadora humanitaria en Ucrania denunció la falta de acceso y aseguró que los equipos de Naciones Unidas están preparados. Sin embargo, dijo Denis Brown, la Federación de Rusia aún no ha ofrecido las garantías de seguridad que necesitamos para cruzar el río Dnipro hacia la orilla izquierda, incluida Oleski, sin crear riesgos adicionales para las personas a las que servimos. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud insiste en que el mayor riesgo ahora mismo son las enfermedades transmitidas por el agua, como el cólera, o por los roedores. La OMS también ha estado concienciando sobre el riesgo de que las minas terrestres floten río abajo con las crecidas y supongan una amenaza una vez que las aguas se retiren. Jarno Havic es el representante de la organización en Ucrania. Debemos tener en consideración que más del 20% de Ucrania está minado, por lo que no solo por esta emergencia que ha pasado con la presa de Kajovka, concienciar sobre el riesgo que suponen las minas es una prioridad. UNICEF ha condenado el ataque a un campamento de desplazados en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, que dejó más de 45 muertos, entre ellos 23 niños, según los primeros informes. El ataque contra estos civiles ya de por sí vulnerables es más que deleznable, declaró Grant Lilty, el representante de UNICEF, en la RDC. El trauma que están viviendo, dice, es inimaginable. Los militantes incendiaron más de 800 refugios y robaron ganado. UNICEF calcula que hay más de 5.000 niños afectados que han perdido a sus padres, hermanos, sus hogares y posesiones, sus juguetes y material escolar. El conflicto en Ituri persiste desde 2017, pero la situación se ha deteriorado considerablemente desde principios de este año, con los grupos armados atacando a civiles, escuelas y hospitales. En los últimos 6 meses, los militantes han matado a unos 600 civiles y herido a más de 200. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica, en Instagram como En Geopolítica 21. el arma del hambre. Como recordarán, varias veces nos hemos referido a esa guerra que se produjo el año 2020 y que se alargó hasta el 2021 y 2022, inclusive, que actualmente está en pausa en el norte de Etiopía, en la zona del Tigray. Este fin de semana, El País, este periódico español, publicó un muy duro reportaje gráfico escrito por Jimena Borrazaz y Edgar Gutiérrez respecto a los efectos del hambre generados precisamente de esta guerra. Alrededor de 809.000 mujeres y niños, refiere el reporte, necesitan asistencia nutricional este año en Tigray, de acuerdo a datos de UNICEF. Hay personas que aseguran que no comen varios días. La primera foto que adjunta el reportaje, precisamente, Ascal Barki, una mujer de 80 años, el 26 de mayo refería que no había comido absolutamente nada los últimos 7 días por el hecho de no tener acceso a ningún tipo de alimento. El conflicto se extendió desde noviembre del 2020, en plena pandemia, hasta el alto al fuego de noviembre del 2022, y se calcula que alrededor de 600.000 personas habrían muerto, según cálculos de varios organismos internacionales. La guerra generó además que la zona esté de una manera importante bloqueada, impidiendo la entrada de alimentos, de material médico, de ayuda humanitaria de distinto tipo. Y eso obviamente ha comenzado a pasar precisamente factura. Si bien hay un acuerdo de paz que está en vigor, la población se enfrenta justamente a esto, a la malnutrición, a la imposibilidad de acceder a una mínima cantidad de alimentos, pese a que USAID y otras agencias internacionales están dispuestos a poder enviar. El Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas anunció, por ejemplo, el viernes pasado, que también tuvo que detener los envíos debido a que se producen varias veces robos generalizados y coordinados de estos insumos. En varios de los de puntos de control, soldados eritreos siguen capturando personas, se producen violaciones y se llegan a asaltar algunos de los contenedores, algunos de los convoyes que llevan estos productos a la gente que necesita. Varios miles de desplazados internos que no pueden acceder a ellos, motivo por el cual precisamente estos organismos internacionales han tenido que suspender la provisión de esto. Y eso no ha dado pie, o sea, el alto al fuego no ha dado pie tampoco a que se suspendan las terribles violaciones a los derechos humanos y de las personas que siguen cometiendo algunas de las fuerzas en la zona, como violaciones, como ataques directos en determinados lugares, y que han generado que alrededor de 2.6 millones de desplazados internos apenas